La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Territorio posible. Asociación libre, dijiste. Sí, asociación libre. Me encanta este momento de sacar conversaciones, sí, de la galera, digamos. Ajá, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Tenemos matecito, eso es muy buenísimo. Hay matecito, no sabemos dónde están los termos de regalo, los termos postas. ¿Eh? Ah, igual no te salta la quemadura, uh-huh, ni nada. Tuve un momento de intercambio ciclístico muy hermoso. Ah. Muy hermoso. En la puerta de la radio, con la mitad de mi bicicleta dentro y la otra mitad afuera. ¿Y con quién te cruzaste? Con un amiguito o conocido, en realidad, no sé si es amiguito. No sé, me mira con carita de sé quién sos, te conozco, sí, pero no es que es la reconfianza. Cada tanto cuando nos cruzamos, él va al jardín en su bicicleta, al jardín de acá, frente al Parque Centenario, él va en su bicicleta, siempre su mamá o su papá quien lo acompañe adelante, uh-huh, y nos cruzamos, me levanta la manito, pero no me mira con total confianza y entrega, es como medio me mete un poco de distancia. Y recién estábamos ahí, se ve que llegaban un poquito tarde porque nos cruzamos siempre más en allá, la otra cuadra, sí. Caminando estaba. ¿Y la bicicleta? Le preguntaste. Y entonces le dije, viste, fue como, hola, Vani, mirá quién está, no sé qué, bla, bla. Yo dije, hola, Mateo, ¿cómo estás? ¿Y la bici, amigo? ¿Qué le hiciste? ¿Y? Porque era como venía con... se ve que habían discutido antes de salir o algo, porque él venía con una cara de... No me cuesta caminar, viste, medio como que estiró la trompa, se hizo para atrás... Agachó la cabecita, viste, como tipo, estoy enojado, pero no sé si reírme o qué. Y la mamá me dijo, no, la dejamos, porque él pretendía, tiene esas bicis que son de tipo de madera, en realidad, que es como para, van con las patitas, ¿cómo claro, se llama no eso? No tiene todavía no esas pedales, ruedas, él se claro, sienta, tiene la forma y va con las patitas con así, las patitas, porque es muy peque. Sí. Y fue como, no, la dejamos porque pretendía sentarse y que yo lo lleve a rato. Entonces, y ahí fue mucha como... Mucha comodidad. Claro, entonces ahí le dije, no, hay que pedalear, escúchame, ¿qué es esto? No sé qué. Y bueno, fue como un intercambio de 2 segundos sobre la bicicleta, que viste que cuando hablas de la bicicleta, sí, te cambia el humor. Sí, totalmente. Me hiciste acordar que hace, yo creo que no sé si fue ayer o antes de ayer, hace 2 días... Venía por la bicisenda, venía para acá, para la radio. ¿Y sabes a quién me crucé en bicicleta? Que también nos miramos y dijimos, ¡chao! ¿Viste cuando estás apurada que no vas a parar? A Gigi Crane, de Consejerías de la Vivienda. Claro, porque es del barrio, vive por acá también. Ay, iba en bicicleta ahí con todo. Sí, imagino. Me la imagino como ya yendo a 1000 actividades. Me la imaginé eso, yendo en bicicleta a algún desalojo. Me pasó eso, le asocié directamente su actividad militante. Sí, seguramente. Después también me quedé pensando que siempre la bicicleta te cambia el humor. Y en nuestro caso, que no tenemos hijos ni nada, como la bicicleta y hablar de gatos y gatas, de esos concubines, sí. Felinas. Como, porque también me pasó que ayer le contaba a Mary y a May, me hice una amiga nueva en el barrio. Y yo después decía, claro, esta piba no debe tener hijes tampoco, porque el diálogo y la conversación hablando de gatos, de recomendaciones, eran tipo 2 mamis en la puerta del jardín hablando de niñas, sí, y cuestiones pediátricas. Es como, claro, no, si le pasa esto, tal cosa, no, tal otra. Ponele las piedritas estas. Tiene un poquito de sol, sí, tiene un montón de sol, se la pasa como un rey en un sillón y después salta a la terraza en otro sillón, es como, eso claro, no le falta, no, cocinale rico, sí, le acabo de cocinar, ponete, sí, le acabo de hacer eso, un intercambio. Y ahí fue como, yo fui a buscar algo puntual y buena persona además, porque fui como media con la duda a ver si compraba esto para darle porque lo veía flaco, bla, bla, y ella me dice, no... No. Me lo podría haber vendido tranquilamente. Claro. Después de la conversación y el intercambio gatuno, me dijo, no, ni lo lleves, no. Presta atención en esto, claro. en esto, y mucho amor, solcito, que salga un poco, ya está, listo, ni lo lleves. Claro, también eso, es acostumbrarse a otro nuevo espacio, eso. Todo, estresado. La mudanza. Yo consciente de eso, pero me había agarrado un poco, es como, bueno, y este gato cosa... este gato que no engorda. Pero bueno, cuestión que fui, hice un intercambio gatuno, me cayó muy bien porque me podría haber revendido todo y... como ¿Tenemos que... una amiga veterinaria o la que vende? No, es veterinaria. Es solo la que atiende el local de donde vas y compras las alimentos. Las mascotas, claro. El local de mascotas, ponele. Bueno, ponele, sí, bueno, mascotas. Sí, está mal, ¿no? Decir mascotas o no. Para mí son concubinos. Concubinos. Está bien. Yo convivo, de hecho, a veces tengo que pedir permiso para utilizar determinados espacios. Sí, a mí me pasa que a donde iba a comprarle cosas a Lunita, como que ahora digo, uy, me saluda desde la puerta y dice, este señor, digo, no debe saber, como que claro, de estar cotidianamente entrando, ya no entro más. Pero debe saber, lo que pasa es que hay un código ahí que también respeta, claro, como sí, que es como, bueno, no quiero hacer la comparación, pero es como decir, viste, cuando a veces digo, no le pregunto nada, a ver si está, y encontrás una situación, te encontrás en una situación incómoda, capaz que el señor se imagina, claro. Fue como, bueno, si no entra más... Claro. Porque es raro que vayas y le compras siempre que vayas a comprarle a otro lado. Claro, no, se debe imaginar. Se debe imaginar, entonces respeto una no. Una gatita muy viejita. ¿Sabés qué? ¿Qué? Que me gusta que haya mate, pero digo, ¿viste que ayer había tanta gente y tanta comida? ¿Estás pidiendo comida? ¿Habrá quedado algo en la heladera? ¿Vos te fijaste? No me fijé. Capaz que quedaron unas facturitas o alguna cosita o un pedazo de torta o algo. De manzana, ¿no? Jime trajo budín también. No sé si comiste, porque cuando trajo el budín dijo, este queda acá porque allá adelante hay un montón de comida. Bueno, entonces hay que ir a ver. Me voy a ir hasta la heladera a ver si hay algo. Bueno, yo me quedé pensando de que vos me gastabas con que yo estaba pidiendo la otra vez que si alguien tenía un lugar de mascotas, entre comillas, nos pueda dar alimento para sortear. Sí. Tuvimos una apertura hablando de gatitos. Yo creo que hay mucha gente que escucha gatos. Que escucha el programa y vive con gatos. Para mí... ¿Es un próximo sorteo? Tiene que ser un próximo sorteo. Un kilo de alimento cheto, rico, para... Sale un montón de plata. Por eso mismo, es un re premio. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 5 de octubre. Hay 17 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles con el derecho al juego junto a Moni Santino. Y también llega La Libre para recomendar varias lecturas y muchas noticias más. Jessy Bulbo hace, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me cansé, ya me acordé que sigo viva y el porqué. Ya me acordé que a mí lo que me gusta es sentir el diablo dentro que me lleve a donde quiera y he perdido tanto el tiempo tratando de hacer las cosas bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me cansé. Ya me acordé que sigo viva y es porque ya me acordé que a mí lo que me gusta es sentir el diablo adentro que me lleve a donde quiera. Y he perdido tanto el tiempo, perdido tanto el tiempo, perdido tanto el tiempo, perdido tanto el tiempo, perdido tanto el tiempo, perdido tanto el tiempo, perdido tanto el tiempo, tratando de hacer las cosas bien. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Mar del Plata, realizan un escrache al coloquio IDEA que se desarrolla en el Sheraton Hotel. Durante el 4, 5 y 6 de octubre en Mar del Plata se realiza como todos los años el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresario de la Argentina, IDEA, en el Sheraton Hotel. Se trata de un evento empresarial que fue convocado bajo la consigna Argentinos volvamos a ilusionar, tomando este eslogan del espíritu mundialista. Organizaciones sociales y políticas decidieron hacer un escrache debido a que el evento se da simultáneamente a la llegada a Mar del Plata del buque BGP, prospector de la empresa Equinor, que realizará la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa. En un marco donde los candidatos de todos los partidos le mienten a la gente y sale a la luz la vida obscena que llevan enriqueciéndose de la mano de la corrupción junto a empresarios que hacen negocios con el Estado, decidimos señalarlos. El 2 de octubre, en horas de la madrugada, realizamos una acción frente al Sheraton Hotel para que sepan que no nos vamos a quedar tranquilos mientras ellos se reúnen para seguir repartiéndose todo, hambreando al pueblo, contaminando y saqueando nuestro territorio, comentaron las organizaciones sociales protagonistas de esta acción de repudio. Lanús lanzan campaña para convertir en espacio de memoria a la comisaría tercera de Valentín Encina. Organizaciones y personalidades lanzaron una campaña y petitorio online para juntar firmas y apoyos para la restitución y conversión en espacio de memoria de la comisaría tercera de Valentín Encina en Lanús, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. A pesar de haber sido señalizado por el Estado, funciona con total normalidad. Numerosos sobrevivientes que pasaron también por este espacio declararon en causas por otros centros clandestinos de detención y tortura sobre su pasaje ilegal por este espacio. Entre ellos, Nilda Eloy, les cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices, destacan. También denuncian que en Lanús hay además varios centros clandestinos más a investigar, como Campomar y Fabricaciones Militares, probablemente todos, especialmente la comisaría, vinculados con el circuito CAMS. Además, las violaciones a los derechos humanos son moneda corriente por parte de las fuerzas policiales. Arroyo El Pescado, la justicia hizo lugar al pedido de les vecines. Los lugareños habían denunciado la apertura de una calle en la zona del área protegida del humedal. Ante la presentación de una medida cautelar, el juzgado contencioso administrativo número 2 de La Plata ordenó al municipio suspender toda actividad vinculada a la construcción en esa zona. El juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de La Plata hizo lugar al pedido de vecines del Parque Sicardi y Villa Garibaldi para que el municipio interrumpa cualquier tipo de actividad vinculada a la construcción en el área protegida del humedal Arroyo El Pescado. La resolución judicial ordena a la Municipalidad de La Plata que la medida adoptada se extenderá hasta tanto se dicte sentencia en las presentes actuaciones o se acompañe estudio de impacto ambiental con garantía de la participación ciudadana que permita revisar la medida adoptada. El tercer malón de la paz seguirá en Buenos Aires hasta obtener respuestas. El tercer malón de la paz anunció que seguirá en la ciudad de Buenos Aires hasta obtener respuestas a su reclamo por la nulidad de la reforma constitucional de Jujuy por inconstitucional. Las comunidades indígenas jujeñas cumplieron 2 meses de permanencia pacífica en la capital del país, reclamando la anulación de la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Los reclamos se mantienen en la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la inconstitucionalidad del nuevo texto y al Congreso de la Nación para que sancione una ley de propiedad comunitaria indígena y la intervención federal en Jujuy. El grupo que permanece en CABA envió un pronunciamiento donde afirman que nosotros nos vamos a ir de Buenos Aires, vamos a seguir firmes en la lucha porque no hemos conseguido lo que teníamos que conseguir. Intervención a la provincia, abajo la reforma y que dejen de perseguirnos. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana en este 5 de octubre, 17 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, 42% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Vivi Posebón hace Con el agua del río. malo. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, siempre. terraza. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 5 de octubre y jueves, ya falta menos tiempo, estamos en el territorio del sorteo. Estamos en el territorio del sorteo. Para participar tienen que buscar primero el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram. La obra, también pueden, si se quieren interiorizar un poquitito más en qué va esta obra, vinieron las chicas el lunes, así que buscan la nota para poder escuchar de qué estuvimos conversando. Esta obra se llama Arteria La Revancha, se hace en el Teatro Aria 623. Es la revancha porque justamente la empezaron a crear y a producir y a escribir en plena pandemia. La presentaron de una manera virtual y luego fue la posibilidad de hacer presentaciones con algunas modificaciones que habían tomado también después de la devolución del público, en vivo y en directo en un teatro independiente. Me encanta esta reflexión, este inicio de la pandemia y ahora esta revancha de hacerlo en vivo. Aria 623 queda en Pasco 623 de la ciudad de Buenos Aires. Es una obra que se presenta los domingos, ¿no? Sí, los domingos a las 7 de la tarde. Justamente la obra habla de este vínculo que solemos tener con la virtualidad y la tecnología, uh-huh, desde una mirada de generaciones más jóvenes que nosotras. Sí, claro, de hecho, Cami decía, mi papá la fue a ver, había partes que no entendía, porque claro, hablaban con algunas cosas que le cachaban, no sabía de qué era lo que estaban hablando, entonces ahí fue donde empezaron a meter algunas modificaciones, poquititas, como para que pueda llegar ampliar y que pueda llegar un público general. Claro, entonces ahora estoy entendiendo por qué hay tan poquitas participaciones. ¿Por qué hay tan poquitas participaciones? Porque por ahí nos escucha gente que más entrada en edad, ¿o no? Para participar, contanos cómo te vinculás de manera sensible con la tecnología, preguntamos. Hasta ahora se va disputando el sorteo entre Ampi y Anto. Sí. Ampi, si la llega a ganar en las entradas, tendría que donársela a alguien o directamente donársela a Anto, que Anto vive en el barrio de Floresta, está más cerquita que Ampi, que vive en Entre Ríos. Claro, no, ya se mudó de Entre Ríos. Ah, ¿dónde está ahora? Ahora en la costa. Claro, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ay, cierto. Pero bueno, pero está sur, un poco, es como... Floresta queda un poquito más cerca que el sur de Igual, la provincia de Buenos Aires. Deslizó que por ahí pronto viene, entonces por ahí si se ganan las entradas. Y está todavía en función porque hay tres funciones tres de esta funciones, hora, sabes. En bien, octubre. Bien. Pueden encontrar igual las redes de Arteria como Arteria Obra para enterarse, ajá, ahí bien las presentaciones. Arteria, @arteria.obra y también pueden llamarnos al WhatsApp de la tribu al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, mandarnos un audio, mandarnos su participación y también en las redes sociales virtuales de Charco de Arena, que son... Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram. Hasta el viernes hay tiempo de participar y vamos a pedir que escuchen atentamente el tema que viene después de Mechi y Chape, porque se va a estar presentando acá en la Tribu Mostra, entonces pueden hacer un continuado. La vienen a ver a Mechi acá a la Tribu el fin de semana y después el domingo bajan un poquitito, porque las noches de la Tribu suelen ser un poquito más elevadas en energía. Mechi se está presentando el viernes acá en, ajá, la Tribu Mostra, suelen ser un poquito más elevadas de energía energía y esta obra sirve para terminar un poquitito más abajo y no tan arriba el fin de semana de octubre. Terrestre es el último tema de Mechi y Chiape. Vivir rodeada de piedras, creer que soy terrestre, arrastrar los rastros de estrellas que somos en el césped. Esta galaxia intranquila que me resulta inmedible. Este cemento que insiste en dar verdades resueltas. Toda la historia escrita y toda la silenciada se hace caricia en mi almohada mientras todo se recicla. No sé muy bien qué es la ciencia ni tampoco la osadía de no creerle a la vida lo que respira la tierra. No sé muy bien qué es la fe en este mundo de olvidos, donde es mejor darse cuenta que todo el cielo es el río. Arrastrar los rastros de estrellas que somos en el césped. Lo que en verdad hicimos fue mirar nuestro reflejo, intentando aprender lo que alguna vez fui. Charco de arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Esto pasa en la tribu. Programa Revuelto Gramajo, acústico, Rafael Amor. Más allá de la bronca y el rencor, sigo aguantando siempre por instinto. En medio de la amnesia de ese mar y esa voz que no me deja caer en el abismo. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

42 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y anunciábamos que nos íbamos a ir al derecho al juego y le vamos a dar la bienvenida a Moni Santino, que está del otro lado del teléfono. Buen día, Moni. Buen día, Pauli. Buen día, compañeros de Charco. Bueno, contenta después de tanto tiempo de volver a encontrarnos, ¿no? Sí. En estos territorios posibles. ¿Cómo sí. va todo? Bien, bien, bien. Territorios un poco... Estamos ahí con un montón de cosas y cuestiones que estamos analizando, ¿no? De esta coyuntura, ¿no? Estas elecciones y todo lo que está sucediendo. Sí. Podemos decir que son en este momento, a ver, medio arenas movedizas, ¿no? Nuestros territorios. Sí, sí, totalmente. Con muchas preguntas, mucha incertidumbre, ¿no? Uh-huh. A días de angustia. Tratamos de alguna manera, bueno, yo lo que digo es mi caso particular, a veces de apagar radio y tele. Sí. Y de volver a leer y a escuchar compañeras y compañeros. Sí, totalmente. Porque, no recuerdo una campaña tan pobre, tan chata, tan triste como esta campaña, ¿no? Sí, no sé ustedes en qué andan pensando y cómo lo ven, pero la verdad que, bueno, hace mal, ¿no? Sí. Escuchar ciertos spots publicitarios. Uf. Y escuchar candidatos con discursos de hace 40 años, ¿no? O más. Sí, sí, sí. Que nos traen los peores de los recuerdos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Así estamos, pero seguimos intentando los territorios posibles y me imagino que ahí en la nuestra, en la 31, los habitan, ¿no? Completamente, completamente. Estamos pasando ahora una situación particular en el barrio. Se desataron episodios de violencia entre grupos de pibes. Tuvimos que suspender el entrenamiento el martes por precaución. Bueno, bajar las banderas nunca, abandonar esos territorios jamás. Pero estamos pasando una situación particular. Seguramente durante el día de hoy tendremos algún pronunciamiento, algún comunicado, y viendo si hoy podemos entrenar o no. Esta es la situación en el barrio, ¿no? Como si se hubieran liberado algunos lugares, y estos enfrentamientos que responden a, bueno, matamos a alguien de tu grupo, ahora matamos a alguien de este, y una discusión seguramente por algunos negocios y por espacios barriales, ponen en peligro a la comunidad entera, ¿no? Uh-huh. Y la gran pregunta que tenemos es quién nos cuida, ¿no? Sí, sí, y quién sí. nos cuida y de qué manera nos cuidarían, ¿no? Es la siguiente pregunta, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estamos atravesando esto, ¿no? También es doloroso. Lo que no podemos dejar es que el miedo nos paralice, ¿no? Uh-huh. De ninguna forma, y encontrar la mejor manera de cuidarnos entre todas. Totalmente. Mira, me hace acordar, ayer hablaba con una amiga que volvió de Bahía, de Brasil, donde hacemos capoeira y hay grupos ahí en la favela, y decía: Paula, están viviendo una situación allí que eso, que hay enfrentamiento entre bandas de los barrios y suspenden todo, o sea, no pueden salir a la calle, y eso implica mucha más militarización, o sea, que empiece a haber helicópteros, que empiece a haber como mucha más militarización. Y mirá, te estoy trayendo algo de el país vecino de Brasil, pero también está sucediendo aquí. Está sucediendo aquí, sí. En la Villa 31, y esto no sale en ningún medio. Y ayer bueno, algo que no deja de ser un dato que da como un estremecimiento, ayer sobre la tarde hubo una visita al playón de Victoria Villarruel, acompañada por la legisladora de Milei, acá en la ciudad de Buenos Aires, por Lucía Montenegro, en el playón y bajo autopista, que es uno de los lugares, así, digamos, de más enfrentamiento o de más peligro o de más amenaza en este momento para el barrio. Qué casualidad, ¿no? Y rodeada de policía y muy custodiada y muy cuidada. Una visita breve, aparentemente entró y salió del barrio nada más, pero justo cuando pasa esto, aparece esta candidata, ¿no? Con todas las particularidades que tiene y con todo lo que venimos diciendo de sus discursos peligrosos, terrible, que reivindican el golpe de Estado, reivindican el genocidio. A mí la palabra negacionismo no me alcanza, me queda corta, ¿no? Creo que es una descripción por arriba nada más. Sí. Es alguien que, bueno, reivindica el golpe de Estado, ¿no? Claramente, sí. Y todas las cosas que pasan. Bueno, nada, no estoy hablando de deporte, pero no puedo dejar de contarlo. Estamos en esta, ¿no? Y, y viendo cómo salir jugando de la mejor manera. Es verdad. Y pasó ahora algo en el fútbol, en el futsal, ¿no? Hubo un campeonato de la Copa América, ¿no? Una Copa América que equivale a un sudamericano, para decirlo así en términos de los equipos que participaron. Se disputó en Argentina, concluyó el domingo pasado, se jugó en el complejo Malvinas Argentinas del Club Argentino Juniors, en plena Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, a estadios llenos, 4.000, 5.000 personas, desbordó la capacidad en la semifinal, en la final hubo cola para sacar entradas. Me gusta poner acento en todo esto para todos esos discursos de que el fútbol femenino no le interesa a nadie y no es espectáculo, ¿verdad? Sí. Hay que decir, el futsal es una disciplina que un poco se fue conformando a partir del fútbol 5, es arquera y 4 jugadoras, con mucha dinámica, con mucha táctica, podría decir que es casi un juego de ajedrez en algunos momentos, que tiene movimientos muy parecidos al básquet, que se avance y se retrocede casi en bloque según cómo sean los esquemas tácticos de cada equipo, que si los técnicos son muy conservadores pueden salir partidos aburridos porque dicen que lo más importante es tener el arco en cero, pero también es un juego que habilita la virtuosidad técnica. Esto es, poder pasar a hacer un pase de pecho, poder hacer algún movimiento de jueguito antes de pasar la pelota, tirar caños, tener la pelota abajo de la suela y pisarla, llevarla de un pie al otro. Bueno, tiene una virtuosidad técnica que es muy linda de ver. La selección argentina tuvo un papel extraordinario. Fue avanzando en fase de grupos, dejando en el camino a Perú, a Uruguay, a Chile, a Venezuela y a Colombia. En el debut con Perú metió 11 goles. Después los partidos resultaron un poco más parejos, pero siempre ganó con mucha superioridad, ¿no? Con argumento, con mucha convicción, tanto del cuerpo técnico, de Nicolás Oroño, que estaba en el banco, y de algunas jugadoras como la capitana Karina Becha Núñez, que seguramente este haya sido su último torneo, o sea, su último año de competencia por edad, de Gisela Piamonte, ¿no? Que también es una jugadora histórica del futsal, y con partidos enormes, ¿no? Con invento de alguna canción, con música de Ciro y los Persas, con un colorido y un folclore que ya me parece que es nuestro sello característico. Se pierde la final con Brasil, 2-0, Brasil es la selección más poderosa del continente, si hablo de virtuosidad técnica, imagínense a las brasileñas, y tanto Amandinha, ¿no? Que fue la mejor jugadora de Brasil, como nuestra capitana, la Becha Núñez, tiraron un mensaje muy directo a la FIFA, ¿no? Porque siempre el futsal es como, se lo considera algo inferior al fútbol 11. No recibe, digamos, los mismos recursos. Y la verdad que el futsal es un deporte muy, muy de nuestros clubes de barrio. Pasa lo mismo con los varones, ¿no? 2 veces campeones del mundo, la selección argentina de futsal de varones es muy buena selección. Y las pibas acá están empezando a construir su historia grande. Esta presencia de público y los dichos de tanto de nuestra capitana como de la jugadora brasileña empujaron a que la FIFA dé una gran noticia, que en el 2025 se va a jugar el primer mundial de futsal de mujeres, organizado por la FIFA, todavía no sabemos en dónde, pero es una notición que llena de orgullo y que hace pensar en la cantidad de generaciones de futbolistas que hubo en esta práctica, en esta disciplina. Desde el 2004 que la AFA organiza estos torneos oficiales de futsal y con una gran cantidad de jugadoras que muchas veces inician en el futsal y después van al fútbol 11. Digo que también es un semillero, ¿no? Y una, una cuna de jugadoras de fútbol. Así que partidos transmitidos por Deporte B con gran rating, con gran audiencia, estadios llenos, partidos bellísimos, bellísimos de ver. Si no los vieron, recomiendo volver en YouTube o buscarlos online para verlos. Y bueno, esperar, ¿no? Esperar con alegría y con todas las ganas ese Mundial de 2025, porque Argentina tiene una producción de jugadoras muy, muy importante en esta disciplina. Moni, hago la relación con lo que planteabas antes, más que diciendo que el futsal sale como del fútbol del barrio, ¿no? Y en remarcar que por más de que al inicio no hablabas de deportes, sí estabas hablando de algo más que importante, explicando la situación que estaban atravesando, porque justamente en las barriadas el fútbol y los espacios donde poder practicar fútbol son un espacio de contención también y un empuje para romper un estigma que hay en relación a la gente que habita en las villas. Entonces, me parece que es importante también plantear la situación que están atravesando, porque si bien ahora no está saliendo eso en los medios, con la visita de esta funcionaria, puede empezar a salir marcando y fortaleciendo ese estigma para el resto de la sociedad en relación a la peligrosidad que se vive dentro de las barriadas. Y la nuestra me parece que es un espacio de contención y de resistencia importante allí. Completamente de acuerdo. Si volvemos a suspender porque no vemos las condiciones, será hoy y la semana que viene estamos volviendo, pero nunca perdiendo el contacto ni con familias ni con jugadoras, ¿no? Creemos que es muy importante. Y es terrible lo que provoca el miedo porque hace que te repliegues. Claro. Cuando en realidad hay que tener más presencia, ¿no? Uh-huh. En territorio. Nos ponen una encrucijada difícil, pero es algo que estamos consensuando de alguna manera, como podemos, con toda la comunidad que compone la nuestra. Decidimos suspender el martes porque el peligro era grande. Entendemos que se va a ir quizás calmando con el correr de los días, pero no queremos dejar de pronunciarnos en esta gran pregunta, ¿no? Que ¿quién cuida a la gente de los barrios? Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Quién decide liberar zonas? ¿Quiénes son los que reclutan a pibes para robar? ¿Quiénes son los que ponen negocios en nuestros barrios que no tienen nada que ver con nuestras vidas? Bueno, hay una cantidad de preguntas y sí tenemos que pensar cómo defendernos, sí tenemos que interpelar al Estado para que el cuidado no sea llenar de gendarmes el barrio. Sí. Pensar que nosotros atrás de nuestra cancha está el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa, no? Ahí, digo, ¿quién cuida, por ejemplo, a los empleados que entran y salen del Ministerio, entran y salen del barrio, ¿no? Esto ya hace un tiempo largo que pasa, hace mucho que el Ministerio está funcionando ahí. Bueno, hay una cantidad de preguntas y una vez más sentir que bueno, que te sueltan la mano, ¿no? Que quedas como completamente vulnerable a cualquier disputa, a cualquier pelea, a cualquier situación, y me parece que tenemos las herramientas suficientes, la nuestra y una cantidad de organizaciones en la Villa 31 para interpelar, plantarnos y exigir cuidados, pero no cuidados que nos den más miedo, no cuidados que nos hagan meter más en nuestras casas. Exacto. Y no cuidados que hagan que se pare todo, ¿no? Voy a por nombrar organizaciones, ¿no? La Garganta Poderosa suspendió todo y tiene el comedor abierto hasta las 18 horas, los bachilleratos, los espacios de educación, el pedido que familias acompañen ida y vuelta a los pibes a la escuela, a la banderita que está ahí nomás. Están pasando estas cosas estos días, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que bueno, el estado de alerta es permanente y también la posibilidad de encontrarnos con más organizaciones para pensar una red de seguridad a nuestra medida y no ante quienes en realidad, bueno, piensan que con tirar un poco de policía y de gendarme ya está, cuando sabemos que ese hilo es muy finito y se corta en cualquier lado y muchas veces de la peor manera. Totalmente. Moni, estamos a 5 de octubre y ya se viene el encuentro plurinacional. ¿La nuestra va a ir? Estamos están ahí en eso también, porque es muy caro poder llegar a Bariloche en esta situación en la que estamos, ¿no? Ajá. Entonces estamos viendo, si no viaja un grupo grande, capaz viajar algunas de nosotras. Claro. Lo digo con mucho dolor, sí, porque el espacio para nosotras es fundamental, uh-huh, por la presencia que tenemos sostenida desde el año 2013, ya hace 10 años, uh-huh, por ese armado de canchas de fútbol, por, uh-huh, por ese taller de fútbol y feminismos que pudimos conseguir. Uh-huh. Pero la verdad, hoy, sí, digo, a una semana, pensamos que van a ser muy poquitas compañeras las que puedan ir, aunque sea para sostener una presencia, ¿no? Claro. También estamos en esa situación. Claro, sí, está muy, muy complicado, pero bueno, pero seguramente llegarán también compañeras, compañeres que habiten esas canchas de fútbol ahí en los encuentros en las plazas, en esos talleres con el derecho al juego y al deporte, ¿no? Sí, completamente. Sabemos que eso ocurre a lo ancho y a lo largo del país. Creo que es una de las cosas que nos dan más alegría. No estamos solas en esto en absoluto. La construcción de esa red todos estos años también fue sostenida. Así que si somos menos, no podemos estar, o lo que sea, segurísimas, sí, de que esa cancha se va a levantar y que habrá presencia futbolera en la marcha de cierre del encuentro, y que seguramente habrá más compañeras articulando para seguir pensando política, uh-huh, en relación a todo lo que nos falta, ¿no? A todo lo que, uh-huh, tenemos que conseguir y por los derechos que siempre peleamos. Uh-huh. Moni, te queremos agradecer, que sabemos que tenés algunos, las actividades diarias, y te queremos agradecer mucho esta... debe haber unos ruidos increíbles, ¿no? Por atrás mío, pero bueno, es eso. Ya salí a enfrentar el día de hoy. Te queremos agradecer mucho esta conversación aquí en FM La Tribu, y bueno, y pronto esperamos, te queremos que vengas acá al estudio por ahí antes de fin de año. Vamos a pensar bien, que ya se está acercando, ¿no? como el fin de año. Vamos a pensar bien el día para poder ir tranquila y charlar bien. Siempre mirándose a la cara no tiene nada que ver con el teléfono. Vamos a hacer eso. Bueno, gracias, Moni. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Las queremos un montón. Arriba el charco y la nuestra. Ahí abrazo va. Enorme. Besos. Pasaba Moni Santino de La Nuestra Fútbol Feminista. Hoy con esta Copa América, con esta noticia de Mundial de Futsal Femenino y también la situación que vive hoy la Villa 31. El llamado de la cacerola, comadre, venga, se une, que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Sangre corrió, guayabo, lloró, sangre.

La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. ¿Cuántas hojas tiene ese libro? 2000 hojas tiene ese libro. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana y este jueves 5 de octubre. Me encanta que llegues, Brench, con esta forma tan de confianza, autosuficiente, llega. Pero se apropia de esta casita con parlantes, que es lo que hay que hacer. Claro, ¿no? Directamente llega, prepara el mate, viene corriendo, saca todos los libros. Hermoso recibirte de esta manera. Bueno, gracias. Hola a todos. Bueno, en realidad no es por una cuestión mía, sino por ustedes, porque me hacen sentir de esa manera, todo es acá, así que le agradezco la confianza que me tomo. Así que bueno, nada. Te trajiste una biblioteca, creo. Le traje un cuarto de biblioteca, es verdad. Pero hay uno que ocupa mucho espacio, que son los diarios completos de Sylvia Plath. Una gran poeta norteamericana. Bueno, que escribió mucho, ella escribió desde los 8 años, y con esto aprovecho para arrancar, digamos, la temática de qué se tratan los libros que traje y de qué van, ¿no? En sus formas híbridas o no, o más claras, pero bueno, tiene que ver con los diarios, ¿no? Con este subgénero literario en el cual, nada, hay muchas escritores y escritorix que han escrito mucho más allá de las publicaciones, y que después, o post-mortem o en vida, deciden también publicar sus diarios, los diarios de vida, digamos, y en muchos hay muchos testimonios literarios, ¿no? Entonces, bueno, traje un poco para jugar y para imaginarnos, también después igual les voy a tirar una pregunta a ustedes a ver qué me responden. Muy bien. Pero, quería arrancar, antes que nada, con... Para mí es como el libro, no sé cómo explicar. Como el libro es que tiene que ver con los diarios, que ha influido mucho en la literatura del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que es El oficio de vivir de César Pavés. César Pavés. Que es un escritor, fue un escritor italiano... en el cual, bueno, en esta obra desarrolla no solo su vida, bueno, sus fracasos amorosos, su relación con la literatura, que eso es muy interesante, y cómo él va, relacionando su vida con los escritores que lo han nutrido y que lo han maravillado. Este diario, bueno, su última entrada, digamos, son 10 días antes de 9 días antes de su suicidio, digamos. Esto es muy conocido, no voy a spoilear, pero bueno, voy leyendo a medida que voy pasando los libros algunos fragmentos. Entonces, para que lo encuentro, porque se me pierde. Ahí van escuchando los ruidos de las hojas, que no lo encuentro. Bueno, acá tendría que haber marcado. Esto es. Parecía fácil al pensarlo, y sin embargo, hay mujercitas que no lo han hecho. Hace falta humildad, no orgullo. Todo esto da asco, no palabras, un gesto. No escribiré más. Eso, bueno. Es parte del diario del oficio de vivir de Pavese, que fue un gran escritor, que influyó directamente en alguien que, bueno, que yo respeto mucho, que es una persona que, si lo nombro, muchos de ustedes lo conocerán, que se llama Ricardo Piglia, en el cual Ricardo, en los últimos años de vida, aunque no, porque... Estos son, digamos, diarios y me echaba con algunas cosas de ficción, hizo una especie de híbrido. Acá lo anoté porque me gustó una cosa que encontré, que decían que es como la culminación del proyecto literario de Ricardo. Él le detectan una enfermedad y a raíz de eso él empieza a trabajar sus últimos años con este libro, que son tres tomos. Yo leí el primero porque siempre me agarra, no sé si les pasa, pero viste cuando agarrás algo, está tan bueno, termina el primer tomo, no quiero leer el segundo porque en un momento se va a acabar, son tres tomos, o sea, los tengo en mi casa. ¿O no les pasa? Con, no sé, con autoras o autores que decís, no, lo termino el libro, no quiero dejarlo, pero bueno, en un momento hay que terminarlo, ¿no? Uh-huh. Y después decís, bueno, seguís con otro. A mí me pasa con algunas autoras o autores que digo, no, esto me los dejo para los 50 años, estos dos libros. ¡Ah! Oh, ¡qué mirá planificación! Planificación, a ver si llego, ¿no? ¡Qué pero, proyección! Es como la esperanza de... ¿Qué proyección y qué memoria? Porque después como acordarte a determinada edad que querías leer determinada cosa. Y sí, porque lo bueno, ¿viste? Cuando dicen, esto es lo mejor. Bueno, lo voy a dejar para más adelante. Para más adelante. Como el vino, ¿viste? Porque hay cosas que vos lees en tu juventud y que por ahí... Como comerte el bordecito de algo que lo dejás para el final. Exactamente. Y eso es lo que me pasa con los diarios de Emilio Renzi, que bueno, es como son los diarios personales de Piglia, pero también quiso hacer no solo los diarios, sino como una especie de novela larga. Como, nada, jugaba un poco con el estilo de la novela y también hay ficción. Yo creo que, bueno, en realidad es como una especie de autobiografía ficcionada. Entonces es muy interesante el laburo que hizo. Así que si quieren, bueno, lo voy pasando. Dale. Y luego elegí como tercero los diarios de los 15 de I. Acevedo. De esta linda editorial que se llama Bosque Energético. Esto los podemos encontrar en La Libre. Es una colección de todos diarios. O sea, Bosque Energético está sacando todos diarios. Este es el segundo. El primero creo que fue Santi Loza, Diario Inconsciente. Y bueno, decidí traer este de los 15 porque, bueno, primero que lo escribe un amigo de la casa y un muy buen escritor, que es I. Acevedo. Y bueno, él escribió desde muy chico y esto es el diario de los 15 años. Y sigue escribiendo porque escribe, todavía tiene su diario y este es un recorte de ese diario de los 15 años. Está muy bueno también. Y también hace referencia al libro de Ricardo Piglia, ¿no? Los diarios de Renzi. Piglia hace referencia al libro del oficio de vivir de Pavese. Entonces, nada, encontré ahí una especie de hilo conductor más allá del subgénero. Del género este de diario, entonces bueno, lo traje. Después traje una cosa medio que no es diario, pero no sé, me gustó porque es como un diario de artista, ¿no? El diario de artista está, no sé, lleno de dibujos, de garabatos, de escrituras que van pasando los días. Esta es una obra de Locura y Placer de Nicolás Mogileski, que es el excoordinador general de Mansalva, y esta editorial hermosa que se llama Palabras Amarillas. Es una editorial muy pequeña, pero muy, muy hermosa y muy grande de las cosas que hace. Nos trae esta especie de híbrido diario de artista que me pareció también interesante traer para mostrarles. Luego traje... ¡Wow! El día es como son un montón y voy leyendo partecitas que algunos no leí, pero por ejemplo Diario Argentino de Wiltol Gongrowicz, nunca sé si lo digo bien, así que el del polaco que no sé si lo tienen de oído. No. Bueno, él es un escritor polaco que vino acá a la Argentina a promocionar su obra. Y bueno, y resulta que en el 39 quedó varado. Empezó la guerra, lo nací en Polonia, ¿qué hago? Bueno, me quedo. O sea, no me queda otra y se quedó 24 años en Argentina hasta que se fue. Y bueno, escribió muchísimo. Y la verdad que, nada, es muy espectacular. Bueno, en el prólogo de este libro dice, bueno, no sé, me hicieron un recorte del diario y la verdad no es Diario Argentino, porque soy yo, son mis sentimientos, soy yo el polaco que vive acá, pero bueno, para hacer este libro me recortaron y me pusieron Diario Argentino. O sea, en el prólogo ya hay una queja interesante y bueno, pero voy a leer una parte, cómo arranca, que me parece que es re argentino el polaco, además, ¿no? Lunes. Rugido de sirenas, pititos, fuegos de artificio, corchos que saltan de las botellas y el tremendo ruido de una ciudad en plena conmoción. En este minuto entra el año 9, 1955. Voy caminando por la calle Corrientes, solo y desesperado. No veo nada ante mí, ninguna esperanza. Todo para mí ha terminado, nada quiere iniciarse. ¿Un balance? Después de tantos años, intentos a pesar de todo, laboriosos a pesar de todo, ¿quién soy? Un empleadito cansado por 7 horas de burolencia, cuyas pretensiones de escribir han sido ahogadas. No puedo escribir sino este diario. Bueno, ¿no? El recurso también de los autores, ¿no? De, y autoras de... Nada, me gusta esto, ¿no? Como algo de lo íntimo y lo público. Como ese límite, ¿viste? Que no... Wildon no sabía, o sea, muchos no sabían que iban a publicar estos diarios. Claro. Entonces, nada, es como muy un diálogo muy interno y que se produce a través de la escritura. Y que eso después se transforme en literatura, porque lo que están haciendo es eso, ¿no? Es así que nada, me resulta, bueno, espectacular este libro, lo recomiendo mucho, Diario Argentino. Diario Argentino. Sí. Diario Argentino. Bueno, después, ¿tengo tiempo? Sí, sí, sí, claro. Sí. Traje a Mai Sarton, que este también lo tenemos en la libra. Hay algunos que son de mi biblioteca porque ya están medio inconseguibles, como El oficio de vivir de Pavés está agotado hace años. Pero este, bueno, Diario de una soledad de Mai Sarton. Ella es una belga que estuvo radicada en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Y más que nada, dicen que era una, bueno, era poeta, pero... acá está escrito, para que lo quiero decir bien. Poeta, memoralista y escritora. Esa palabra me encanta, memoralista. Y bueno, tuvo una estrecha relación con la gente, digamos, ella vivió entre el 12 y el 95 con gente de, digamos, de su generación. De hecho, en una parte y entrada de este Diario de la Soledad habla sobre Virginia Woolf, porque la conoció, y dice así: cuando conocí a Virginia Woolf en mi juventud, y aunque nunca llegamos a intimar, aprendí algo que me pareció alarmante. Una persona puede ser hipersensible y no ser cálida. Ella tenía una curiosidad insaciable y a todos nos acribillaba preguntas, provocadoras y encantadoras preguntas que hacían brillar a los jóvenes, al sentirnos por un momento objeto de su atención. Bueno, ¿no? Y nos encontramos también con personas que han, con las cuales se han vinculado. Lo mismo pasa en los diarios de Emilio Rinzi, que para mí es un, nada, es como una especie de enciclopedia de la literatura argentina, porque aparecen gente de hasta David Viñas, Ludmila Lumer, nada, gente así muy, muy, muy, así como que muy conocida en el sentido que ha escrito un montón y ha dado toda la literatura, lo ha dado todo a la literatura. También pasa, ¿no? Este diario de Soledad Mai Sarton que lo publicó Gallonero. Este lo pueden encontrar en La Libre también, en nuestra página, en nuestra tienda Nube, si quieren entrar a chusmear. Y bueno, me traje un librito también que me encantó. A ver. Lo quiero. Se llama Me rindo por este año, de Tuti Curani. Me rindo por este año. Me rindo por este año, exacto. Y es un libro de poemas que sacó hace poco Tuti, que es una poeta, bueno, argentina, no sé si se la conocen. Sí, de hecho lo presentó acá en La Tribu Mostra, el librito. Me gustó mucho, es una especie de diario, como dice acá en la contratapa Gael Rossi, de vicios peligrosos, alcohol y pantallas, y va contando como los días que le va sucediendo con ciertas cosas. ¿En poemas? Sí, en poemas. Mirá. Sí, sí, sí. No es bien claro, ¿viste? Como que hay veces que no es algo como muy lineal, que me gusta también eso, que no sea tan lineal, sí. Y que tenga que esto es un... Pero en la composición y lo que se trata el tema, vos podés descubrir que se trata de un diario poético en un punto, ¿no? Para mí entender, no podemos entrar en la discusión. Pero bueno, nada, quería leer uno chiquitito, cortito. Este, bueno, vamos a tratar de conseguirlo, pero bueno, ese lo pueden, se lo pueden pedir a ella. Bueno. Corriente discontinua. Quiero formar una corriente contraria al impulso de la hiperproducción. Moverse lo mínimo, hacer poco y decir casi nada. Un club del ocio, un retiro temprano. Militar, la jubilación a los 30 años. Nada. Tuti es lo más. Buena, Tuti. Sí, es lo más, Tuti. Bueno. Y después traje esta novedad que es de Paola Vicenzi, es una escritora argentina que recibió el premio de novela Vargas Llosa, bueno, Vargas Llosa, bla, bla, bla, pero bueno, era un buen escritor, es un buen escritor, más allá de nuestras diferencias, lamentablemente. Pero bueno, recibió este premio que se llama X Equilibrio de Hespérides. No, perdón, La Huerta Grande es la editorial, Hespérides es la colección. Uh-huh. Bueno, este es una especie de diario de ficción de una madre que un día se levanta y la hija, bueno, tiene un brote psicótico. Entonces ahí va contando y cómo va procesando este brote y el apoyo a la hija, ¿no? Habla mucho de salud mental, qué sé yo. Está bueno, no lo pude leer porque novedad, imagínense que entran novedades. Claro, todo el tiempo, ¿no? Al principio de mes a lo loco y no te da tiempo para leer todo lo que quisieras, entrevivir, trabajar y qué sé yo, pero bueno, siempre está bueno ir viendo a ver qué entró y bueno, y si te interesa algo, leerlo, ¿no? Eso me pasa bastante seguido, pero hay que controlarse también porque... Porque hay que dormir también. Claro, en algún momento hay que dormir porque también eso sirve para relajar la mente, ¿no? Como si no, no terminás de entender qué es lo que estás leyendo. Exactamente, o a veces me dan ganas de decir, bueno, me encierro 9 horas, lo he hecho, o sea, 9 horas a leer, tipo, ¿viste? Palopa de libros, o sea, chiquis, ya está. Y es también, pero sí, a veces cuando se vuelve algo como, bueno, hay que parar un poco y vivir, ¿no? Porque los libros está bueno, pero fuera también hay una... Es como todo, es el consumo responsable. Exacto, el consumo eso responsable. Es un momento de que te dé placer, te tirás al solcito, claro. Si podés. A mí me pasa que si me tiro al sol con un libro, el libro a los 2 segundos termina en mi pecho y yo abrazándolo, porque es como me puede más... Sí. Relajarme al sol, pero es el consumo responsable, ¿eh? Es como encontrar el momento de disfrute y de placer de ese libro para sacar todo el provecho posible. Exactamente, estoy de acuerdo, así que bueno, luego te voy a tomar el consejo. Así que y bueno, ahí está el libro de las como 2000, no sé cuántas páginas tiene ese libro. A ver, para, vamos a contar, a ver. No, contar no porque no terminamos. Vamos a describir lo que es el libro que muchas veces podría llegar a utilizarse como pisapapel, como esos libros antiguos. Estos libros antiguos, ¿verdad? Esto puede aplastar, no sé, te puede aplastar a vos, o sea. Autodefensa. Autodefensa. Che, ¿sabés que no tiene tantas páginas? ¿No? Más bien, no tiene tantas páginas. Son casi 920 páginas. Bueno. Bueno, es verdad. Es un numerito, es verdad. Podría ser peor. Bueno, porque te digo que es un recorte de los diarios encima. Adicta a la lectura. Va del 50 al 62 y Silvia, o sea, ella que se suicida a los 30, escribe de los 8 años del diario. O sea, entonces hay un recorte de su trabajo. ¿Se suicidó a los 30 años? Sí, creo que sí, a los 30, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y bueno, este es un recorte de cuando ella dio clases en el... Ay, no soy muy... No voy a pronunciar en inglés. En una escuela en Estados Unidos porque me da vergüenza. Parezco Carlitos Tevez cuando hablo en inglés. La camiseta la tenés. Sí, la camiseta sí, vamos un poquito hoy a la noche. Bueno, y este diario es un recorte y la particularidad que tuvo es que estuvo, no se editó hasta bastantes años después de su muerte, porque el marido no, o sea, tenía los derechos, como el heredero, Ted Gutz, que era un poeta también. Y bueno, se ve que estaba complicado, no sé, el último libro, o sea, la última parte, tres años de la muerte, antes de la muerte de ella, los quemó, pues lo dijo, yo los quemé. Entonces, bueno, queda una parte de su historia. Y bueno, está, nada, ella es increíble, porque es como, aparte, hace como diálogos dentro mismo de sus entradas de diarias, ¿viste? Como literatura pura es estos diarios de Silvia Plath, que ella escribió más que nada poesía y tuvo una sola novela que se llama La Campana de Cristal, que es bastante autobiográfica. Bueno, ese fue mi outfit literario de hoy. Uh-huh. Y también quería pasar algunos anuncios. No sé si tengo... pensando qué ejercicio lindo, que no sé si hay mucha gente que lo hace, eso de escribir un diario, ¿no? De un ratito por día, pasar al papel algo de lo que vivimos en el día. Es un buen ejercicio. Y me hiciste acordar la pregunta que le iba a hacer. Sí. Ahí está. ¿Cómo empezaría en un diario? Querido diario. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo arrancaría? ¿Con una descripción, un sentimiento? Yo no sé en realidad, porque a mí sí me ha pasado por momentos. De hecho, el otro día estaba pensando y dije, situación, movimiento y todo, tendría que volver a retomar el escribir. Uh-huh. Okay. Y sí me ha pasado en momentos, y además me gusta hacerlo para después, como poder, es un material escrito que queda de un momento puntual de tu vida y después poder volver a eso para ser consciente de ese registro, ¿no? Es como está pasando esto y volver a eso que pasó hace un tiempo atrás, como para poder resignificar algunas cosas o no repetir o no caer en los mismos patrones, ¿no? Sí. Sí, sí. Y a mí me pasa que es como, no sé si podría decir cómo arrancaría, porque tiene que ver con algo puntual que me esté sucediendo en ese momento. Capaz que hoy me siento y empiezo a escribir con un sentimiento o con una descripción, sí, de una escena y de una situación. Exacto, sí. Sí, sí, sí, tal cual. Está bien, bueno, es pensarlo, ¿viste? Como, bueno, en tu caso volver a la escritura, como decís. Y también, nada, cuando volvés a los viejos escritos, tratar de también de recordar a ver qué pasó. Me acuerdo que, bueno, ahí en el, me hiciste acordar, en el Emilio Renzi, como que cuando él en el prólogo habla de que volvió a esos cuadernos y como que no se acordaba de cosas que habían pasado. Como que hay cosas que te olvidás. Realmente te olvidás. Entonces tener ese registro ahí... Es como que, nada, ¿y qué te acordás vos de eso? Porque vos quizás ya tenés otra historia en la cabeza, ¿no? Sí, igual también es un lindo ejercicio cuando estás relativamente conforme con tu vida y con las cosas que pasaron. Por momentos también te puedes llegar a dar ternura. A mí me pasó buscando una foto de Diego Torres para mandarle a... a la Delio, justamente, compañera y amiga, volví a esos cuadernos de mis 14, 15 años y no pude evitar empezar a leer cosas. Y me pasó esto, acordarme de momentos y situaciones puntuales y despertó ternura ese ejercicio. Despertó bastante ternura, como decir, no, por favor. Wow. Pero sí. Es un lindo ejercicio. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, nada, eso te permite y te abre unas conexiones, mira esto, ¿no? Recordar y reírte, o no, o decir, che, qué garrón también puede ser, pero sí, es un buen ejercicio. Sí, para registrar también la propia historia, ¿no? Porque eso, a veces nos olvidamos, vivimos tan intensamente, vivimos tantas situaciones. Recién quería encontrar de vuelta, había hojeado este diario argentino de Gombrowicz y contaba un día, un domingo, que habla de infancias y perros, ¿no? Entonces como que cuenta una situación en cualquier plaza de lo que hacían los niños y las niñas ahí, y digo, bueno, esas cosas que también vemos o experimentamos, digo que estaría bueno registrarlas para después acordarnos, ¿no? Sí, tal cual. Estoy pensando también en el diario del dinero de Rosario Blefari, que varias veces hemos hablado acá. Hicimos una columna especial sobre eso. También a mí me pasó leyendo ese diario que sirvió como para ser consciente del caos, ¿no?, en el que estamos atravesando y como a nivel económico, sí, como de siempre. Un diario siempre. Hoy. No, hoy, pero, hoy la leche sale tanto. Pero es que, claro, martes. Leyendo eso, de repente mirabas la fecha y era, no sé, en 2016. Y entonces como que ahí, si bien somos conscientes de algunas situaciones, es como la crudeza de poder frenar y hacer un análisis, en ese caso económico, de la situación. Y la cantidad de descripciones que tiene también a nivel histórico de lugares... Sí, que por ahí se ha circulado, qué sé yo. Y que ahora son otra cosa o que ya no están como... Sí, es como un laburito, un repaso casi etnográfico, sociológico, a nivel personal y de que vivió toda una parte, no sé, de nuestra historia. Y sí, con lo económico ni hablar, no sé, le preguntaría a Wilter cuánto le salía el tomate, no sé, un 0,05 centavos dólar, no sé. Pero bueno, esperemos que... nos vaya bien en sí, que los diarios sean lindos, por favor. Brench, y vos qué escribís, porque escribís poesía, ¿tenés esa práctica de por ahí diario o dedicar a algunos? Tuve un diario cuando era muy chiquita, peque, sí. Y después sí, o sea, sí hago como ese ejercicio, no a nivel diario, sino que a veces es muy esto, anacrónico, me siento y escribo. Uh-huh. Pero bueno, nada, ahora como que... ¿Tenés como una edición con una fotito de...? ¿Cómo? nos regalaste... Sí. Con una, que esa es Poemas parte... del duelo, que eso también es una especie de diario, no diario, porque también habla de cuando no existía, que son poemas relacionados con vivencias de la vida de mía, digamos. Sí. Y bueno, también ahí sí, conecté con ciertas cosas, porque hay muchos poemas que los hice especialmente para ese recorrido. Uh-huh. Y bueno, ahí tuve que, sí, que la memoria, hacer un ejercicio y también ir a buscar cómo estaba en esos momentos, en lo que escribía, cosas personales, a nivel no diario, pero que tenía perdida por ahí, cuadernos, uh-huh, y cuadernos y cuadernos. Claro. Nada, eso. Así que, bueno... Te interrumpí con la pregunta, querías anunciar algunas de las actividades, ¿no? ¿De sí, la Libre? Sí, la Libre está, la verdad, on fire. On fire. Vamos un fuego, la Libre. Un fuego. Bueno, pero déjame pronunciar algo que pronuncio bien en inglés. Porque soy un desastre. Ahí está, on fire. ¿Me sale bien? Sí, oh, bien. On fire. Bueno, para comentarles que la editorial del mes es Rara Avis. Uh-huh. Bueno, están todos disponibles ahí en la tienda para los que le quieran ver. Bueno, vamos a cortar porque es mucho, pero lo importante es este sábado, vamos a estar en la Feria del Libro de Flores. Sí. Que va a estar muy linda, que también de paso le pedimos a la gente que vaya. En el corredor de Tipeo, junto a las editoriales que componemos esta cooperativa de 15 a 10 horas, ahí va a estar Angie, y es gratis en la calle ahí en Morón y Artigas. Y también vamos a estar en la Feria de Libros de Pergamino, con la Libre y algunos libros de Distri, el viernes y el sábado. Bueno, también tenemos el jueves, se presenta Hermana Jardín Espina, de Jorge Narchubi, de 18:30 a 20:00. Y los martes tenemos un club de lectura con Cyberpunk, que son 5 encuentros a cargo de Mayori Craig-Khan. Eso no, soy una bestia humana. El sábado 21:10, taller de haikus con Jackie Casais, de 15 a 17 horas, que va a estar muy lindo. El lunes 30, La Frontera Club de Lectura, van a leer Pinien, de Daniela Catriello. Y bueno, y para más información siempre nos pueden escribir a la Libre Arte y Libros y en la web de la Libre y el Instagram. Y bueno, nada, eso, felices lecturas y bueno, eso, es lo que les deseo para este finde. Ahí va, Brench. La Libre está en Chacabuco 917, ahí en el barrio de San Telmo. ¿De qué hora a qué hora? Abrimos de 12 a 19 horas y de los fines de semana y feriados de 2 a 19. Bien, bueno, muchas gracias, Brench, por venir con esta cantidad de libros y de diarios de diferentes lugares. Bueno, gracias a ustedes. Besito. Otra vez soy yo. Te miro desde el viento. Puedo distinguir culpa y sentimiento. Oh, no. Oh, no. El tiempo yo lo llevo adentro como un volcán que no tiene cuerpo. Soy alguien que no puedes encontrar. Oh, no. Oh, no. Charco de arena. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio.

luego de varios días de permanencia de la comunidad Colla de Caspalá para defender el territorio. Llegaron ayer policía femenina a hostigar para atemorizar y dejar nuevas contravenciones a quienes realizan la permanencia contra el negocio inmobiliario. Como había muchas mujeres en la cancha, llegaron infantería femenina y dejaron contravenciones a las personas que están en la permanencia. Las dejaron pegadas a la pared, informaron desde Caspalá. A poco de cumplirse un año de la represión en Caspalá por el desalojo de la cancha de fútbol, el gobierno de Jujuy, sin consulta ni consentimiento de la comunidad Colla de Caspalá, continúa ejerciendo hostigamiento y persecución policial. Comienza en Santa Fe el juicio a 4 represores por delitos de lesa humanidad. 4 ex policías comenzarán a ser juzgados este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en una causa por delitos de lesa humanidad, en perjuicio de 6 víctimas, entre ellos de índole sexual, cometidos en mayo de 1977 en la capital de esa provincia, informaron voceros judiciales. Se trata de la denominada causa Requena, en la que están imputados Ricardo Carrús, retirado de la Policía Federal, y Germán Raúl Chartier, Wenceslao Claudio Bertolino y Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, los 3 integrantes de la Policía de Santa Fe. El tribunal estará integrado en esta ocasión por los jueces Luciano Lauria, José María Escobar Sello y Elena Beatriz Dilario. En tanto será acusador el fiscal general Martín Suárez Faisal. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recortó más del 50% el gasto en cultura desde el 2018. Estos datos surgen de un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina. El estudio destaca, además, que dentro del Ministerio de Cultura, la caída del gasto representó cerca de 10.000 millones de pesos, con áreas específicas afectadas como las direcciones generales de música o de enseñanza artística, los festivales culturales internacionales y el Teatro Colón. El trabajo forma parte de una serie de informes que ya vienen presentando el centro sobre el gasto público del gobierno de la ciudad en distintas áreas y en relación al presupuesto de cada año. El periodo analizado va desde el 2016 hasta el 2022 y en este caso llegó el turno del sector cultural. Allí, según marca el informe, se observa una caída pronunciada del gasto que pasó de representar el 4,7% en su pico del 2018 al 2,2% en el año 2022. Esto es un recorte del 52% real. Gratis y en la calle llega la cuarta edición de la Feria del Libro de Flores. Selva Almada, Alejandro Horowitz y María Gouric, entre otras escritoras y escritores, participarán de la cuarta Feria del Libro de Flores, que con más de 150 propuestas editoriales de todos los géneros, un espacio de infancias, diversas muestras, música en vivo, milongas y un patio de comidas, se realizará de forma gratuita en la esquina de Artigas y Morón, el sábado 7 de octubre de 15 a 22 horas. Para disponerse a enfrentar lo que hay y lo que viene, se necesitan muchos verbos: interrumpir, revertir, frenar, componer, convocar, imaginar, enfrentar, desactivar, cruzarse y hablar, dice el equipo organizativo de la Feria del Libro de Flores, que invita a un escenario repleto de actividades literarias con motivo de evitar el aislamiento en un contexto de utilización excesiva de redes sociales y plataformas. Salir al cruce es, por un lado, dejar el aislamiento y las redes sociales para proponer un encuentro en el espacio público. Es poner el cuerpo junto a otros, salir a cortar los discursos de odio, la ultraderechización, las falsas promesas, explicó Diego Escliar, integrante de Tinta Limón, docente del CFP 24 y parte de organización de la feria. Compartimos las palabras de Diego, entrevistado ayer aquí en Charco de Arena. Salimos al cruce, como decimos en nuestro eslogan de este año, salir al cruce obviamente de las ultraderechas, al cruce de toda la negación de la vida que estamos viviendo absoluta, y también salir al cruce de nuestras propias convicciones, nuestros modos de hacer y todo el tiempo desafiarnos en encontrar nuevos modos de organizar. Así que hacemos la Feria del Libro de Flores con más de 170 editoriales independientes en la calle. Va a tocar Solbaza, va a tocar la César Pavón Orquesta, va a haber un espacio de infancia funcionando ahí en la Casona de Flores, una milonga en la calle, un quilombo gigante que arranca a las 3 de la tarde este sábado y cierra a las 10 de la noche. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 19 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Turquesas están nuestros delfines. Una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Adel Castillón hace rap. Sans cesse dire que je rêve comme dans les films. Plus je te vois tu m'abîmes. T'es l'objet de mes désirs. On se prendra la main. Les yeux rivés dans le noir. On marchera très très loin. Puis j'irai pleurer le soir. Je ne veux plus le bonheur. Je ne veux que ta détresse. Si pour toi ce n'est pas l'heure, j'attendrai que tu me blesses. Je te donnerai mon cœur. Qui ne sera qu'ivresse. Qui fera entrer la peur. Un regard et je m'efface. Un regard et je m'efface. Un regard et je... Sans cesse dire que j'aime faire la victime. Plus je te vois tu m'abîmes. Je suis l'objet de tes soupirs. Je te prendrai la main. Mes yeux rivés dans l'espoir. Remettrai tout au lendemain. La peur de te dire au revoir. Marre d'essuyer mes pleurs. Moi comme au cinéma. Je rêve d'amour en douceur. Finir heureuse dans tes bras. Je t'ai donné mon cœur. Merci pour la dédicace. Qui a fait entrer la peur. Un regard et je m'efface. Un regard et je m'efface. Un regard et je... Tenemos que empezar a retirar. Vamos sacando el mate, vamos cerrando todas las pestañas y ventanas, vamos anunciando a la montaña y dándole de a poquitito el lugar a Petris y a Jero para que sigan con la programación tribal. Déjame contarte que nos escribió una vecina de la Asamblea Vecinal Campomar, que van a realizar el tercer Festival de la Bronca aire limpio y ambiente digno, no a las graseras, este sábado 7 de octubre de 12 del mediodía a 20 horas, ahí en la Plaza 20 de Junio, en Balcarce 3800, en Valentina Alsina, Lanús Oeste. Ahí estábamos, seguramente a estar repitiendo mañana toda la información para quien se quiera acercar. Como chau, Brench. Chau, Brench. Chau. Se va, Brench. Que se quedó tomando unos matecitos que afuera. Que se quedó tomando unos mates y compartiendo. La Libre. En La Libre hay un montón de actividades también. Hay bocha de cosas, pero hay decía, cosas, mañana sí. Seguramente vamos a estar repitiendo bien la información de sí. Las braseras y para que la gente pueda acercarse ahí a acompañar y hacerle el aguante a los vecinos. Sí, totalmente. Hay mucha instalación de estas fábricas braseras que eso, contaminan un montón, dan un olor terrible y siguen dejando instalar braseras en ese lugar donde no deberían, porque hay mucha población, ¿no? Hay mucha población. Tenemos que retirarnos, Pauli, porque falta un minuto para las 11 de la mañana, así que anda cerrando todas las pestañas y las ventanas y el mail y todo lo que está abierto de Charco de Arena, que no quede nada abierto. Yo estoy cerrando mis pestañas. Bueno, cerrás tus pestañas. Estoy cerrando los ojos. Le vamos a ir dando paso a la montaña. Ajá. Que no se vayan, que sigue toda la programación de FM La Tribu. También pueden poner el canal de YouTube para seguir con estas jornadas de radio en cárceles. Sí, porque hoy están ahí en Devoto. Están en Devoto. Nosotras nos vamos a encontrar, ¿cuándo otra vez? Mañana a las 9 de la mañana.